rico pastel. Un día limpié los barrotes y sin mirar atrás escapé a nubes sin rumbo. Siempre llueve en abril, perdido, empapado. Para aquí, para allá, y no te puedo encontrar. Ahora sé que soy un hombre roto. Reloco para aquí, para allá, mil partes vuelvo a juntar. Encontré, me quise morir. El viento te lo...